aprovechando que nuestra sacristana ha vuelto de vacaciones, es un buen momento en todo este año para hablar de las vacaciones. Y es que un tiempo de descanso es bueno. Hay personas, sobre todo hombres, que no dejan de trabajar en ningún momento. Y que, sobre todo si es un negocio propio y uno es el que se hace el horario, pues están continuamente trabajando. Y eso no es bueno. El ser humano necesita sus tiempos de descanso. Hay una idolatría del trabajo. Si les preguntáramos a estas personas, dirían, es que lo necesito para mi familia, para que viva bien. Pero muchas veces estas personas, que tienen su propio negocio, que tienen su propio trabajo liberal, vemos que sus familias tienen bastante más de lo necesario. Así que se engañan cuando muchas veces piensan en que lo necesitan. No es una necesidad. También se engañan a veces las personas diciendo, no es por mí, es por ellos. Pero después vemos que la mujer, los hijos, preferirían estar más tiempo todos juntos. ¿De qué sirve algunas de estas personas trabajar unas jornadas desde el amanecer hasta que se pone el sol, tarde, que vuelven a casa, si después a los 10 años se divorcian? Más les valdría, ya que decían que lo hacían por la familia, haber dedicado un tiempo a ella. Y aunque uno viva solo, el ser humano es bueno que descanse. Porque es bueno que cada persona tenga sus hobbies, sus aficiones, la lectura, un deporte, pasear, ir al cine, lo que sea. No es algo malo, al revés. La vida se vive mucho más relajada, sin tensión. Hay personas que están muy cargadas de tensión. Esa tensión desaparecería si cada día dedicaran un tiempo a sus aficiones. Aficiones que les ennoblecerían, porque la práctica diaria de la lectura o de la pintura o de escuchar música clásica, etcétera, son cosas que mejoran a las personas. Y si lo que se hace es pasear con el esposo o la esposa, salir juntos pues a cenar fuera, etcétera, fomenta la unión. Y si lo que uno hace es un deporte, pues fomenta la salud del cuerpo. Lo miremos por donde lo miremos, hay que dedicar un tiempo a las propias aficiones. Os aconsejo a todas las que estáis aquí que tengáis vuestras aficiones. ¿Cuál? La que más os guste. Aquello que más os guste hacer, hacedlo. Cada una dirá, pues hombre, yo si tuviera tiempo haría esto. Pues tienes el tiempo. Si a una de vosotras os apeteciera leer, leed desde hoy. ¿Qué os apetece ir al cine? Decidle al marido, vámonos al cine. Pero haced lo que os apetezca. En esta vida, Dios, lo mismo que pide a veces penitencia, también os pide pues que deis gloria a Dios haciendo lo que os gusta. Todo ser humano debería tener cada día un tiempo para hacer aquello que le gusta. Y dentro de las aficiones, pues unas, como he dicho, ennoblecen más que otras. Pero lo ideal sería tener un poco de cada. Aficiones que cultiven nuestro espíritu, aficiones que unan con la familia, en los amigos, y aficiones que vayan bien para nuestra salud, como es hacer ejercicio físico. Lo que no tendría ningún sentido sería morir a los 60 años o jubilarse a los 60 y no haber hecho otra cosa que trabajar. Eso sí que ni Dios lo pide, ni la familia lo exige, y en el fondo no tiene ningún sentido. Además hay trabajos especialmente desagradables, hacer cuentas todo el día o cosas de ese tipo, que uno dice, pues no, a mí me apetecería hacer otra cosa. Qué bonito, sobre todo en ciudades grandes, la posibilidad que ofrecen el que uno pues pueda además variar tanto. Desde patinar sobre hielo, quiero confesar que yo patino sobre hielo, ¿eh? o el pasear por tantas calles como tiene una gran ciudad, y el que vive en el campo, conocer más y más la naturaleza. Hay personas que por un camino se conocen todo, hasta todos los vegetales, todas las particularidades. En un simple camino vulgar y corriente, incluso de secano, la cantidad de cosas que la naturaleza nos puede ofrecer. Y hay personas que se lo conocen a la perfección y dicen, mira, aquí están las ranas, o aquí hay tal cosa. En cualquier lado podremos encontrar donde poder cultivar el tiempo libre que Dios nos da. Y sobre todo el domingo. El domingo debería ser un día de descanso. Un día solamente para dar gloria a Dios y gozar de un tiempo para cultivar todas estas cosas buenas. Pues nada más. Que a partir de ahora todos podamos dedicar más tiempo a nosotros, que desde luego será una cosa que el Señor quiere.